vamos a hacer el número más grande, el número 100. ¿Por qué el número 100? Porque son los 100 números de la revista La Mosquitera, revista barrial con pretensiones. Se vienen los 100 números. Pero para hablar de estos 100 números, del otro lado de la línea, tenemos a un conspicuo vecino y uno de los fundadores de la revista. Nos referimos a Nelson Belmar, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, hola, Tato. Buenos días. Bien, bien. ¿Y tú cómo andas? Bien acá, todavía con un poco de tierra en los ojos, pero ya estamos mejor. Y contento festejando los 100 números. Y sí, así y sí me he ido enterando. En realidad yo con los 100 números no tengo mucho que ver, digamos, o nada que ver más bien, pero sí es una alegría que la gente que ha continuado con haciendo la revista llegue al número 100, es un número importante, porque son años importantes también. Hay toda una historia interesante de nuevas construcciones, otros conceptos de cómo construir, otra manera de cómo concebir el tema comunicacional, que ya lleva su tiempo acá en el Bermejo. Y yo no sé si hay revistas parecidas a La Mosquitera en otros lugares que hayan durado tanto tiempo, ¿no? La verdad, ¿no? No sé, realmente no sé. Pero es indudablemente un esfuerzo y un compromiso muy interesante, que nació ya hace unos cuantos años atrás, ¿no? Y ya casi 15. Casi 15 años, sí, señor. ¿Cómo fue ese primer número, esa primera edición? Yo podría decir de que para ese primer número no alcanzó la publicidad para pagar el costo de la impresión, por ejemplo, ¿ya? Entonces tuvimos que poner un poco de dinero, pero sí lo pusimos gustosamente. Compaginamos la revista nosotros y la abrochamos nosotros también, de manera muy artesanal. Y después fue la gran aventura de salir a la calle con la revista, ¿no? Y entregarla casa por casa. Me acuerdo que la entrega se hacía casa por casa, persona por persona casi, y era todo un tema la distribución, porque te quedabas conversando con los vecinos, sugerencias, que habría que hacer esto, lo otro, etcétera. Entonces era todo un contacto que había con los vecinos del lugar respecto de las cosas que decía la revista y las cosas que interpelaba también la revista como medio barrial, ¿no?, de las cosas que pasaban en ese entonces. Claro. Entonces, sí, era un comienzo muy... como lo digo yo en una nota que me pidieron los compañeros de la revista que escribiera por los 100 números, era una cosa muy... teníamos mucho entusiasmo, mucho entusiasmo, muchas ganas de hacerla. Decíamos que era una revista de la asociación. Decir que era una revista de la asociación, en realidad, por ahí no quería decir mucho. ¿Por qué? Porque la Asociación de Artistas y Artesanos de ese entonces abrigaba y contenía, digamos, cualquier iniciativa que tuviera cualquier vecino ligado a las artes, la artesanía, la cultura, la cosa social-cultural. Entonces, como nosotros trabajábamos en distintos ámbitos de esa asociación, se nos ocurrió hacer la revista y, bueno, como todas las cosas que pasaban acá, se decía que eran de la asociación. Pero no es de que la asociación se reunió y dijo, hagamos una revista. Eso no era así. No había un Estado Mayor que dirigiera las cosas. Eran iniciativas particulares o grupales que encontraban el apoyo y el aval de la gente que había comenzado con la Asociación de Artistas y Artesanos en la zona, y para la cual muchos de sus miembros se prestaban muy generosamente a colaborar, a ayudar, entre ellos Don Luis Quesada, el inolvidable Roberto Rosas, otro artista de Huey que ya no está, que no vive acá, Fernando de Blas y Nora López Millán, Silvia Salazar, tanta gente, digamos, que trabajaba en esos tiempos acá en la asociación. Y la revista nació anunciándose como una iniciativa de la asociación, pero en realidad éramos un pequeño grupo que nos interesaba generar, digamos, ese vínculo entre los nuevos que llegábamos con los vecinos más antiguos de la zona, ¿no? ¿Qué tal? Y estaba pensando mientras me contabas, porque el contexto que tiene ese número uno es, la verdad, que era bravo, ¿ah? Era, sí, eran tiempos bravos, el contexto más general era lo que pasaba en el país, ¿no? Uh-huh. Veníamos saliendo de la década de los 90, ya la crisis se notaba, ya muchos compañeros artistas o artesanos se fueron de la zona porque no podían sostenerse, digamos, tenían que salir a buscar el mango en otros trabajos y en otros lugares también. Entonces, ese era el contexto más general que vivía el país y por supuesto acá nosotros. Y desde una manera muy nuestra nosotros lo reflejábamos ahí, digamos, en las páginas de la revista. Ese número uno tiene un almanaque de regalo que fue una idea que se le ocurrió a Nora López Millán, una artista plástica que hoy reside en Barcelona, que es un matamosca, digamos, golpeando todo el calendario, ¿no? Todo el almanaque. Ajá. Que está lleno de impuestos, boletas, etcétera, etcétera. Porque era en esos años, recuerdo haber dicho alguna vez lo maltratado que era el pueblo, ¿no? El maltrato que recibíamos los ciudadanos desde todo ángulo, ¿no? Desde lo simbólico, desde lo material, desde lo laboral, desde lo social, desde tantos lugares. Era un pueblo muy maltratado, ¿no? Por la clase dirigente esa que hablaba, saludaba en inglés chapurriado al jefe del imperio, ¿no? Uh-huh. Bendiciéndolo, el de las relaciones carnales, y toda la manga de personajes que conocimos y de los cuales unos cuantos han sobrevivido incluso, ¿no? ¿Eh? Siguen vivitos y coleando ahora. Bien ubicadas, ¿no? Sí. Pero entonces la revista desde ese lugar trataba de responder a eso, y yo diría de que eso es una línea, ¿cómo decirlo? No era una revista, es una revista barrial, y desde el barrio nosotros miramos el mundo, entonces nunca se quedó, digamos, en la cosa estrictamente barrial, ¿no? Siempre tenía una mirada también sobre las cosas más generales que nos aquejaban a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Claro. Vos decías recién, yo no tengo que ver con los 100 números, y está demostrando de que sí tenés que ver, porque inclusive hablábamos con el Rubén Vigo de estos 100 números, y él reivindica esto que acabas de decir. La mirada barrial sin olvidarse del mundo, vivimos en un mundo, ¿no? Esto que parece para algunos imposible unir. Sí, es que eso es muy importante, porque la revista, a su manera, nació así. Uh-huh. Es como que en estos momentos nosotros tendríamos que hablar del tema de la crisis migratoria en Europa, por ejemplo. Claro. Que tiene que ver con el saqueo colonial de África, fundamentalmente, por parte de la culta europea, ¿ya? Vació esos países de riqueza, de recursos. Son países incluso que no tienen el agua potable propia, digamos, mínima para sus habitantes. Entonces, ¿cómo no hablar de eso? ¿Cómo no hablar de eso? ¿Cómo no hablar del industrialismo, del consumismo que nos está llevando a despilfarrar, digamos, tanta riqueza que creó la naturaleza para una cosa material, ¿no? O sea, ¿cómo no pronunciarse ahora sobre eso? ¿Cómo no pronunciarse respecto de los problemas de los pueblos aborígenes, ¿ya? Que siguen siendo vilipendiados, desconocidos, negados, ninguneados, hasta por gente muy progresista, ¿no? Simplemente los ningunean. ¿Cómo no, en estos momentos, no hablar del del problema de la concentración de la propiedad de la tierra, por ejemplo, ¿eh? Que es un tema que tiene que ver con la producción de alimentos. ¿Cómo estamos produciendo alimentos? ¿Cómo estamos atacando por esta manera de producir nuestra vida, de reproducir nuestra vida, a la naturaleza, a los equilibrios ecológicos, macro, todo eso que sabemos que son problemas muy jodidos? Entonces, eso es, porque eso por ahí nosotros no lo vivimos directamente, digamos, ¿eh? De manera muy directa. Sí tenemos bolsones interesantes, la megaminería, ese tipo de cosas, pero todos esos problemas, de una u otra manera, en el largo mediano plazo, nos van a afectar, porque tiene que ver con la vida, y seguramente los europeos, bueno, ya mandaron los refugiados a Grecia, digamos. Sí. Bueno, júntense ahí, porque como esto nos deben guita, bueno, ayúdenos por lo menos en esto, ¿no? Sí. Son grandes problemas que van a ser y hacen a la vida nuestra acá, en nuestra comunidad. Entonces, la mosquitera nació así, con su propia palabra, digamos, desde su propio lugar, pero mirando al mundo, porque no somos una isla, no somos un globito, digamos, que anda solito por el espacio. Entonces, yo diría de que en esto de la comunicación eso es muy central, porque los intereses de la comunidad no tienen que ver con los intereses inmediatos, mediáticos, de gente que aspira a ocupar ciertos lugares, digamos, para que todo siga igual, porque ese es el gran grito: todo no puede seguir igual, porque no estamos haciendo bolsa. Entonces, una palabra como los quiteras siempre es gratificante y animadora, digamos, para seguir peleando por las cosas justas, ¿no? Tal cual, es así. Y la verdad que es una celebración para nosotros. Pensar en 100 números, todo un camino dentro de la comunicación, haciendo realidad esto de que para que los ideales de un mundo mejor nunca dejen de hablarnos, ¿no? Y sí, justamente eso lo puede resumir. Porque para lo otro, ya tenemos muchos canales de televisión, muchas radios y muchos periódicos, digamos, ¿no? Claro. Lo otro ya es así. Ah, una cosa más, una cosa menos. Hay que atreverse a pensar el mundo desde un mejor lugar, digamos. Y no hay que desistir en eso de machacar, porque no nos queda otra. Ojalá por ahí, si Aristóteles hubiese peleado contra la esclavitud, digamos, sería más fácil para nosotros, pero no fue así, ¿eh? No fue así. Entonces hay que seguir bregando, hay que seguir peleando desde los lugares que uno estime conveniente, pero hay que hacerlo. Y no cejar en eso, ¿no? Porque, como te decía, del otro ya tenemos bastante, y de una u otra manera la historia es más o menos la misma, digamos. O sea, no hay novedad, ya nos conoce a esta altura, con esto de la globalización, de las comunicaciones, etcétera, los portales electrónicos, todo eso, ya sabemos quiénes somos, ¿sí? Entonces, lo importante es dar la pelea, la batalla de ideas, le dicen algunos, que también muy correcto plantearlo así, contra esta gente que cree de que cambiando un par de figuritas o de colorcito, digamos, ya está todo dicho, y no es así. Hay mucho por hacer, hay mucho que decir todavía, y por eso, bienvenidos los 100 números de la revista, y yo espero de que 100 años, no sé, todavía 100 años, es un montón, ¿no? ¿No? ¿Ah? Pero bueno, mientras haya que hacer algo, hay que hacerlo. Seguro. Y hemos vivido casi 100 años nosotros, ¿por qué no? Nosotros que... No. No estamos tan viejos, ¿no? No, tampoco tanto, tampoco, no. Como dice el poeta ese, tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. Está bueno también descansar. ¿Eh? Tal cual. Está bueno, sí, sí. Tal cual. Nelson, te agradecemos mucho tu tiempo y tus conceptos. Te mandamos un abrazo muy fuerte y nos encontraremos el sábado allá en la Lagunita. ¿Eh? Por supuesto, un abrazo a todos ustedes ahí y feliz 100 números. Ahí está, igualmente, feliz 100 números. Okay. Chau, chau. Chau. Ahí estábamos hablando con Nelson Belmar, uno de los inventores de la pólvora, podríamos decir, ¿ah? ¿Eh?